Noticias de América Latina. México. Imputan crimen a líderes políticos. San Juan Copala, Oaxaca. A días del asesinato de dos jóvenes locutoras que despertaban la conciencia del pueblo, la comunidad triqui señala como autores intelectuales a los dirigentes del partido Unidad Popular Heriberto Pasos, Rufino Merino Zaragoza y Marcelino Bautista, según consigna el periódico El Universal. A pesar de los crímenes y de tener 4 meses de existencia, Radio Copala, la voz que rompe el silencio, sostiene que las víctimas Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años de edad, se convirtieron en una amenaza para esos líderes corruptos, por eso las mataron. Los locutores Adolfo Ramírez y Bernabé Cruz coinciden en que ellas solo orientaban al pueblo en aspectos de salud, organización y para que reclamaran sus recursos que se quedaban en manos de los corruptos. En entrevista mencionan incluso a quienes jalaron el gatillo. A lo largo del tiempo, la región triqui ha estado permeada por la violencia, la cual se agudizó con la creación del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, dirigida por Heriberto Pasos, y de la Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISOR. Ambas organizaciones fueron acusadas de corruptas, por lo que de ellas se escindieron el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente y el Partido Unidad Popular, creado en 2003, del cual Rufino Merino ha sido diputado. La región posee excelentes tierras y recursos naturales codiciados por caciques de la región. Triunfo histórico en Paraguay. Los pequeños también vencen, dijo el exobispo guaraní Fernando Lugo, al conocer el conteo de votos que le otorgó el triunfo en las elecciones presidenciales del Paraguay. El abanderado de la coalición centroizquierdista Alianza Patriótica pone término a 61 años de gobierno colorado, incluida la dictadura de Alfredo Stroessner, del mismo color político, que gobernó entre 1954 y 1989, fecha en que fuera derrocado por su propio partido. A pesar de superar el 40% del electorado, el nuevo presidente deberá enfrentar un escenario político adverso debido a los comicios legislativos y locales realizados a la par de la carrera presidencial, que otorgaron la victoria a los colorados, ellos sin contar los sectores eclesiásticos, las fuerzas armadas y los intereses económicos, con quienes también deberá cerrar flancos. Fernando Lugo nació el 30 de mayo de 1951 en San Pedro de Paraná, 490 kilómetros al sur de Asunción. Ingresó a la Congregación del Verbo Divino en 1970 y fue ordenado obispo en 1994. Renunció a la jerarquía eclesiástica el 25 de diciembre del año 2006 para abrazar la carrera política que lo tiene instalado como esperanza de cambio para el pueblo paraguayo. ...120 cintas compiten en Festival de Cine Pobre en Cuba. Unas 120 películas de largo y cortometraje de más de 20 países se dieron cita en el 6º Festival Internacional de Cine Pobre en la oriental ciudad de Jíbara, en Cuba, con el objetivo de marginar la banalización y el falso glamour, según definieron sus organizadores. El director de la muestra, el cineasta Humberto Solás, dijo que esta fiesta del celuloide se ha consolidado como una tribuna cultural autónoma y comunitaria, en desafío al empresariado industrial o subindustrial cinematográfico globalizador. Ha servido para colegiar intereses y proyectos comunes dentro del ámbito alternativo, ajeno a las culturas artísticas institucionalizadas, centralizadoras, oficialistas o meramente mercantiles, añadió. Los largometrajes proceden de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Gran Bretaña, Guatemala y Portugal. Esos países, más Azerbaiyán, Brasil, Bélgica, Ecuador, Puerto Rico y Rumania, presentaron cortos. El realizador de films cubanos antológicos como Lucía precisó que 3 jurados internacionales entregaron los premios en Jíbara, ciudad de 38.000 habitantes, a guiones inéditos, ficción y documentales, obras experimentales y videoarte. Según Solás, el cine pobre no quiere decir carente de ideas o calidad artística, sino que se refiere a un cine de restringida economía. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió organizaciones políticas, sindicales y de comunicación en medio del debate sobre la modificación de la ley de radiodifusión sancionada en 1982 durante la última dictadura militar. El gobierno retomó el debate sobre la legislación de la radiodifusión luego de enfrentarse con Clarín, el mayor grupo multimediático de Argentina, durante el conflicto que este medio lideró el último mes, tras el anuncio del aumento de retenciones a las exportaciones agrícolas. Jimena Tordini, de FM La Tribu, asistió a la reunión y comentó que la coalición que nuclea a las personas que asistieron a la reunión con la presidenta presentó los 21 puntos por una ley de radiodifusión para la democracia, confeccionados en el año 2004. Por su parte, Cristina Fernández planteó la voluntad política del gobierno de reformar la ley, que respondería a la necesidad de democratizar el sistema de medios y a que los ciudadanos sean los titulares del derecho de la información y no los periodistas. Asimismo, la mandataria agregó que la nueva ley también incorporaría el tema de avance tecnológico que adoptaron las telecomunicaciones el último tiempo. Respecto al proceso de la reforma, Fernández dijo que va a recibir a todos los sectores, incluyendo a las empresas periodísticas, y que va a contemplar los intereses de todos ellos. Finalmente, Jimena Tordini puso en discusión la posibilidad de abarcar equitativamente los intereses de todos los sectores y cuestionó el alcance de la nueva ley sobre el mapa de medios actual, un mapa súper concentrado con licencias prorrogadas por el presidente Néstor Kirchner. Playa Girón, el día de la derrota de los Estados Unidos. El pasado 17 de abril se cumplieron 47 años de la derrota militar norteamericana a manos del pueblo cubano. En un día como aquel, en 1961, aproximadamente unos 1.500 mercenarios entrenados por la CIA y bajo el control del Pentágono llegaron a la playa Girón con la misión de revertir el proceso revolucionario conducido por Fidel Castro. A pocas millas de la costa, buques de guerra norteamericanos con infantes de marina de Estados Unidos se aprestaba a desembarcar con apoyo naval y aéreo tan pronto le fuera solicitado por el gobierno provisional que instalarían los mercenarios. Tras 60 horas de combate, entre el amanecer del 17 y las 18 horas del día 19, se registraron más de 150 muertos y centenares de heridos por parte del pueblo cubano y alrededor de 1.200 detenidos por el lado de las fuerzas invasoras, infligiendo de paso una seria derrota a los intereses norteamericanos en Centroamérica. Organizaciones reivindican el 16 de abril como Día contra la Esclavitud Infantil. Organizaciones de derechos humanos del mundo reivindicaron el pasado 16 de abril como el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. La iniciativa se enmarca en la conmemoración de la muerte de Iqbal, un infante pakistaní fallecido el año 1995, víctima de las mafias textiles de su país, bajo cuyas redes fue explotado desde los 4 años. Unos 400 millones de niños del planeta ven sistemáticamente vulnerados sus derechos, de acuerdo a la organización española Solidaridad.net. Los niños esclavos aportan unos 13.000 millones de euros anuales al Producto Interno Bruto Mundial. Además, son víctimas de la prostitución, la explotación laboral, el hambre y los malos tratos. Empresas de automóviles, ropa de gran consumo, refrescos y zapatillas deportivas utilizan a niños y niñas mediante subcontrataciones en los países empobrecidos para abaratar la mercancía que se vende en otros lugares y que esos menores nunca disfrutarán. Al respecto, en Latinoamérica se evidencia un inquietante panorama. Solo en México, cerca de 16.000 niñas y niños son víctimas de explotación sexual. En ciudades como Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana, se estima que más de 4.000 chicos y chicas son explotados, situación que se agrava en los grandes centros, en las zonas turísticas y regiones fronterizas. De acuerdo con datos señalados en el Foro Internacional sobre Explotación Sexual Infantil, 90% de los niños en situación de calle del país son víctimas de abuso sexual. Perú. Presentan casos de violaciones a derechos humanos por parte de empresas europeas. varios casos de violaciones a los derechos humanos protagonizadas por corporaciones transnacionales europeas en Perú fueron presentados el miércoles 16 en una audiencia pública que se realizó en Lima y que servirá de antecedente al Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionará allí del 13 al 15 de mayo. El tribunal juzgará el accionar de las corporaciones europeas en América Latina y el Caribe, en el marco del encuentro Enlazando Alternativas 3, que reunirá en Lima a organizaciones y movimientos sociales de esa región y Europa, de forma paralela a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los dos bloques. Uno de los casos presentados responsabiliza a la empresa minera Mahaz, perteneciente a la firma inglesa Monterrico Metals, propietaria del proyecto Río Blanco, por la violación de derechos colectivos al trabajo, al agua limpia, a la protección ambiental de comunidades campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en el departamento de Piura. Otro de los casos se centra en el envenenamiento y muerte el 22 de octubre de 1999 de 24 niños de la comunidad de Taucamarca, en el departamento de Cusco, por consumir alimentos contaminados con el plaguicida Paration, de la empresa alemana Bayer. En el tribunal estarán integrantes de las comunidades damnificadas en los diversos países latinoamericanos, representantes de las corporaciones acusadas, técnicos que han estudiado los casos, entre otros participantes. En cada uno de los casos se dictará una sentencia. Las organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos y europeos buscan sentar frente a frente a la parte vulnerada, a las personas y comunidades que han visto violados sus derechos humanos y a las empresas, para luego llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Noticias de América Latina.